nombré a tus amigas y me contaron la verdad. Solo me quieres para olvidar, que solo me usaste para olvidar. Me engañaste, me traicionaste, te burlaste de mí. Y me contaron la verdad, que tú nunca me amaste, solo era interés, que solo me quieres para olvidar, que solo me usaste para olvidar. Saber que todo el interés te burlaste, me utilizaste. ¿Por qué si yo te quería tanto? Perdonaré.